when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. No me escucho, no tengo retorno, pero si la voz me dice que salgo bien, estoy. Así que saludamos a todos los oyentes. Buenas noches, Quemero, Tuco, quien les habla. ¿Cómo andás, Tuco? Buenas noches, Tuco. Estamos buenas noches a todos. Solitario buenas noches, soy. Amigo Marcos. ¿Cómo le va? Bien. Bien, hoy empecé a cursar, che. ¿Empezaste? Sí. Bien, bien. ¿Cómo te trató el primer día? Tremendo, me metí en cualquier aula. ¿Eran aulas de 40 y había 200 personas? No. ¿No? No sabía dónde tenía que ir primero y cuando llegué miré las planillas y me metí en grabado 2. Claro. Tenía que hacer uno, ¿no? Claro, lógicamente. Así que, bueno. No importa, pero suele pasar. Sí, acostumbrarse. Está muy bien, felicitaciones por gracias, su comienzo. Gracias, profe. Duco, somos poquitos solo, hoy, ¿eh? No, de mesas, últimamente es mesas de mucha gente, de cuatro, de, sí, de cinco. Hoy el trabajador, el primero de mayo, ¿no? De lunes a lunes, hoy cayó rendido. Creo que ni nos debe estar escuchando, debe estar fallecido sobre su cama, ¿no? Debe estar soñando que tiene vacaciones. Claro, que descansa, que puede dormir un día entero. Pero bueno, dijiste, estamos solos. Los dos, con la voz de la conciencia. Obviamente, ¿no? Aparte, los chicos que se fueron recién del sentido de la flecha, que son, vienen siempre cuatro, siempre son mínimamente masivo, cuatro. Y nosotros hoy, aparte los lunes, que ya de por sí son solitarios, no hay nadie en la calle. Está bien. Y a nosotros siempre nos pasa que llueve, hoy no. La tormenta se adelantó un par de días, claro. Ha causado estragos. Lungi, por su... ¿todo bien con la tormenta? Bien. Bueno, nosotros no bien porque Mataderos... Claro, Mataderos fue el epicentro... Terriblemente destruida, ¿no? Sí, sí. Yo sigo sin luz, estoy sin luz desde el día de la tormenta. Ayer los muchachos cortaron ahí la calle, se pelearon con la policía. No te metiste. Estuvo divertido. No, yo estaba del otro lado esperando el colectivo, el 28 que nunca venía. Pero no, nada, tiraron un par de piedras. No, pero caminó, en serio, cayó Mataderos hidrante y quedó destruida. Devastado, ¿no? Sí. Fue bastante importante. No sé, acá estaba el gato operando el miércoles, ¿no? Se cortó la luz, se cortó todo, me dice Lungi acá, así que... Complicado. Y con suerte pensamos que podría haber sido peor, cuando llegamos pensamos que iba a estar esto también con chapas que no estaban en el techo, pero sí. No, por suerte está todo bien, todo en orden. Está todo bien, lo que no estamos bien somos nosotros, que tenemos hoy un programa... Oye, está bueno la temática del programa, ahora vamos a decir de quién se trata, pero está buena la temática porque trata de un poco del traspaso de la vida... En la civilización a la vida salvaje, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, a abandonar todas estas cuestiones. Y a lo nuevo, a lo desconocido. A lo desconocido, a volver a lo primitivo, a claro. Lo natural, a lo salvaje, muy bien dicho. Y. No, claro. Uno hace de fondo. Se escucha, mientras, me mandás cuatro empanadas claro, para la radio. Mientras de fondo nosotros claro. Decimos volver a lo salvaje, a lo primitivo. Mandame cuatro. Dos de queso y dos de carne. Qué linda, qué la voz de la conciencia. Que lo grita aparte, ¿viste? Sí. Y sigue, ¿no? ¿Y qué más querés? Fainá. Bueno, mientras le contamos estas intimidades sí, a los no oyentes, se puede trabajar. No, y sigue. Listo, dale, murdo. Bueno, decíamos, el programa va a hablar de eso, va a hablar de ese traspaso. Y ese traspaso va a estar encauzado en el programa a través de un personaje como Jack London, que es un escritor del siglo pasado, no el anterior. Que nació en su obra, transcurre, digamos, a principios del siglo XX, principios ¿no? del siglo XX. Y bueno, está buena la historia porque es un escritor que va a desarrollar en varias historias. Tiene muchos libros escritos. Esta vamos cuestión estar, de irse de la ciudad. De ir a buscar aventuras solitarias, de digamos, encontrarse con la vida salvaje, de esta cuestión de chocarse con la naturaleza tal cual es y sin todos estos medios que hoy en día nos facilitan mucho las cosas. Entonces, esto es más o menos de lo que va el programa de hoy. Nosotros... con la pizza ya ingerida recientemente que comimos, vamos a darle el arranque entonces vamos a meternos, dar una idea de Jack de London. ¿Quién es el muchacho, no? Claro, y después ya nos metemos con el primer tema musical de esta noche. Nació en San Francisco, ¿no? Sí, nació en San Francisco. 1876, con otro nombre. Con otro nombre, John Griffith Chaney. Ahí está. Este, nació en San Francisco un 12 de enero del 70, de 1876. Y tiene una cuestión con los antecedentes personales, que su padre biológico, digamos, hay un inconveniente, todavía no está definido cuál era su padre, ¿no? Porque quien supuestamente era su padre, este, cuando él quiso que lo reconozcan y demás, recibe una carta diciéndole que dijo que no, que adujo que cuando estaba viviendo con la madre de Jack, él era impotente, le dijo. Claro. Entonces que no podía ser su padre. Está bueno, pues hay que aclarar, no sé si la aclaración fue solamente cuando vivió con su madre. No, yo cuando viví con tu madre era impotente. Después claro, no. Claro. Antes y después capaz que no, pero en ese momento, justo en ese momento, era un fenómeno, sí, el tipo, sí, ¿no? Se lavó las manos. Un copado, ¿no? Claro. Un tipo que se hace cargo de lo que anda haciendo por ahí. Y bueno, Jack London prácticamente va a ser autodidacta, ¿no? Se va a meter mucho en la biblioteca, en la biblioteca pública de su ciudad ahí en San Francisco, California, ¿no? Y va a leer, a leer, a leer. Hay una novela que se llama Signa, que relata como un joven campesino italiano que no tiene estudios ni nada, alcanza la fama como compositor de ópera, y esto le va a dar el pie como para decir, bueno, claro, para empezar a escribir, no, es decir, bueno, yo soy quizás autodidacta, que no tengo estudios sobre este tema, puedo llegar a ser alguien escribiendo, ¿no? Ajá, entonces él, bueno, se va a meter con esto y le va a empezar a partir de varios trabajos que va a tener en el medio, ¿no? Va a tener muchos empleos, va a trabajar de claro, distintas cuestiones. Digamos que va estos distintos empleos, ¿no? Él va a ser marinero en un momento. Lo que hace conocer otros lugares, ¿no? Llega hasta Japón. Sí, se embarca. Hay una, en un momento, una partida que hay y él se va a mandar para conocer, porque ya tiene dentro suyo esta cuestión de empezar a buscar nuevas aventuras, nuevos horizontes. Y bueno, se va a meter a Japón, después digamos, a trabajar. Cuando viaja es muy jovencito, digamos, ¿no? Sí, sí, un muchísimo. Adolescente de 15, 16 años. Después, al volver, va a querer ingresar a la universidad ahí en California, ¿no? Ajá, y va a tener, bueno, muchas experiencias, va a estar preso mucho tiempo, después va también a andar vagando por distintos lugares, va buscando. De hecho, va preso por eso, ¿no? Por vagabundo, digamos. Claro, recordemos usted que es profesor. Sí, las leyes de vagabundos, ¿no? Son anteriores a esta época, digamos. Bueno, pero se ve que todavía después, estaba. Después sí. Estaba presente en ese momento. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Dijimos, vamos a hablar, este es el personaje del que nos vamos a ocupar, que tiene algunas historias más interesantes que otras. Acá vamos a hablar un poquito de la vida de él para ver por qué y cómo llega a esos escritos. Y también vamos a repasar algunas de estas historias más importantes. Y después lo vamos a relacionar con una historia más temprana, más cercana a nosotros. Que es muy nueva, que tiene una película y que está casi todo relacionado. Y después también vamos a ver si nos queda tiempo, si los oyentes nos acompañan. Nos dijimos en www.labemba.com.ar, que está el C-Box. Ahí nos escriben, claro. Dejan saludos, dejan opiniones. Claro, hoy que estamos solos. Hoy que estamos nosotros dos, nada más. Que nos faltó el licenciado Ferretti. Si nos quieren ir dejando también mensajes. A la página de Facebook. A, ¿no?, la página. Claro, en el Facebook también nos pueden ir haciendo el aguante. Y bueno, estamos abiertos a los mensajes, sobre todo porque, bueno, hoy queremos traer, acercar este escritor, que por ahí muchos lo conocen, muchos otros no. Y bueno, está dar un puntapié para que después a quien le interese se pueda meter o pueda indagar. De acá también hay mucho, vamos a ver que la historia musical que tenemos y que vamos a pasar hoy tiene que ver con todo esto, ¿no? También con Hacia lo Salvaje, con meternos en esos lugares. Sigamos con el primer tema. Un disco, vos tenés un disco de esta banda, es una banda. Un long play tengo. Un disco, long play, de vinilo. De vinilo, ¿no? ¿O de pasta era el que tenía? No, de vinilo. Con ¿qué mira? Me mira, hace señas, me pide que le diga cuál es. Es la tapa es un lobo y se llama Steppenwolf Alive. Claro. Y el tema es Born to be Wild. Nacido para ser salvaje. Muy conocido acá por un, porque un hace una tema, versión, claro. Lo hace una banda que se llama La Renga. Que ahí también está. Ahí ¿cómo? También está el la versión de La Renga, también está. Por ahí después le damos el lujo de pasar también. Pero la versión original es muy fuerte. Así muy que buena. Para arrancar, ya que somos menos y hay menos voces, para arrancar un poco más arriba del programa, vamos con ese tema y un seguimos en segundos nada más. With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and what's in exploding the space. Like the truth, nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Seguimos y la bola conciencia nos convida de que está cara de la yerba y trabajo él para tomar unos mates. Nosotros estamos con unos matienzos ricos porque está fresco afuera. Y está bueno este tema, ¿no? ¿Vos qué? ¿Te gusta? Sí, ¿eh? Claro, sí. Pero decilo al aire si te escuchan las fanáticas. De Animals. Ahí de está, Animals. Ahora sí. Este, claro, pero este no, este es la versión de Gregory Isaacs. Seguimos, bueno, seguimos con el programa, seguimos, todo esto. Seguimos. Seguimos con la vida de Jack London. Claro, insistimos, mensajes a ahí en el C-Box o en Facebook. Aceptamos cualquier tipo de mensaje, este, insulto y demás. Así es. Y en breve los leemos todos y nos metemos entonces Jack London, ¿no? El paso de la civilización a hacia lo desconocido, hacia lo salvaje. Un autodidacta, un tipo lector de múltiples corrientes. Sí, múltiples, ya leído, se mandó, ¿no?, solo a leer a Nietzsche. Nietzsche, Marx. Sí, sí. Darwin, Spencer, Poe. Ajá. Y ahí salió un menjunje que sale la obra de él, ¿no? Sí, y es una obra que después a la larga va a dejar esa marca del relato, ¿no? De este relato de tipo de aventura a lo desconocido sin ser ficción, ¿no? Porque lo que tiene esta aventura que él propone, ¿no?, toma es muchas ficcional. Cosas de la realidad. Claro, que él toma y que ahora vamos a ver de experiencias que ha vivido. Sí. De hecho, él reescribe también que toma de los diarios, ¿no? Claro, muchos los diarios, muchas notas. Diarios, los va transformando en relatos después más largos y con una historia más alrededor. Hay una historia interesante, ¿no? Que él con su cuñado, con James Shepard, en julio del 1897, zarparon para unirse a lo que era la fiebre del oro. Así es. Y ahí va a tener va a desarrollar una historia bastante personal, importante, que después la va a volcar en algún que otro escrito. Porque en esta... Digamos que se embarca hacia Alaska, ¿no? En busca de oro. Ya en una aventura. Digamos que en 1897 ir a buscar oro a Alaska. Si ya ahora debe ser jodido estar en Alaska, en 1897... había que ser guapo. Claro, era más heavy todavía. Este, y en esa aventura que hace, va a tener una enfermedad que el nombre es escorbuto. Que supuestamente es una enfermedad por falta de la ingesta de frutas y verduras, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, sus encías se hinchan, pierde dientes, tiene dolores constantes de abdomen, los músculos de las piernas. No, la pasa bastante mal. Y hay otra cantidad de gente que también estaba pasando los mismos malestares y otros parecidos. Y lo salva un curita, ¿no? Siempre hay un curita bueno ahí salvando jesuita a los pobres. Que lo termina salvando. Este, y bueno, al sobrevivir a esto, después va a inspirar esta historia, una historia... Una obra de él, un cuento corto, ¿no? Sí, este, Chubula Fire, se llama, con mi pronunciación en inglés, que es perfecta. Si alguien la mejora de los tres que estamos acá, díganme. Este, que se publica en 1908. Que trata sobre un poco de esto, ¿no? Un tipo bastante medio inútil, ¿no? Que va a buscar oro... Y no toma los recaudos, claro, necesarios. Desconociendo los peligros que es la naturaleza, ¿no? Sin estar preparado. Y bueno, al final de la historia muere congelado porque ni siquiera es capaz de hacer una fogata para salvarse del frío, ¿no? Con un poco de fuego. Bueno, va distintas aventuras que va a ir viviendo también. Este, va a tener un cambio importante, ¿no? Él tenía una forma de ver la vida que después va a tener un vuelco, ¿no? Este, una... Sí, era un tipo muy individualista, uh-huh, un tipo muy que tiraba para él, y después se vuelca al socialismo, digamos, ¿no? Digamos, más práctico y no tanto de haber leído demasiado sobre teóricos, y se enrola en esto en Estados Unidos, digamos, a darlo a conocer, ¿no? Se lo encuentra dando charlas en determinados lugares sobre el socialismo. Pensemos que estamos hablando de 1901, por ahí, digamos, falta todavía para la Revolución de Octubre en Rusia, falta, ¿no? Bastante, falta bastante. Y lo que él... Estamos dando un poquito también un salto en la historia, pero lo que él también va a darle este vuelco son las cosas que él ve, fundamentalmente. Aparte de, claro, de las lecturas, las cosas que él va... La vida del trabajador las experiencias en esa época, que va teniendo, ¿no? Este, bueno, va a tener, dijimos, una carrera literaria que va a empezar a crecer. Va a tener fortuna también. Y este, entre las obras que vende y las revistas que va vendiendo, se van a encontrar dos ediciones. Una que se llama Diable, que hace no mucho tiempo, Página 12, sacó una edición. Y Y bueno, y estas historias van creciendo. Sí, digamos que lo que les permite ganar un poco de dinero con sus historias es que las nuevas tecnologías de impresión hacen que salgan en revistas más de bajo costo y llegan más a un mercado, ¿no?, más amplio, claro, de personas, ¿no? Cuentos cortos, que son cuentos que cortos, entonces, cuentos simples, claro. Es más, en un momento se va a tildar hasta su literatura de sus escritos de literatura para infantil, ¿no? Claro. Porque sobre todo en esta historia que va a aparecer, que es la llamada de la selva, ¿no? Tenemos acá justamente el libro, La llamada de la selva, porque cuenta la historia de un perro, ¿sí? Después cada uno puede pensar si hay una, hay algo metafórico en eso o no, pero cuenta la historia de un perro que vive de determinada manera y cambia justamente como esta, el paralelismo que hay con la historia que venimos contando de él, ¿no? El perro que tiene que volver a ser salvaje porque cambia su vida, sí, igual sí, ahora nos vamos a meter en la obra. La vida lo van llevando a que tiene que dejar salir su instinto salvaje, ¿no? Para poder sobrevivir. Exacto. Entonces, bueno, esto es parte de esta carrera literaria que tiene. Va a tener algunas acusaciones de plagio más adelante. Va a encontrar matrimonio también. Se va a casar. Se va a ver envuelto también en una cuestión de cambiar de mujer. ¿Qué le pasa a vos que lo veo? Bueno, no se ponga mal. Entonces va a tener algunas acusaciones de plagio. De las cuales va se hace cargo. Sí. Va a reconocer. Dice, yo lo saqué de recortes, sí. Me inspiraron en estas cuestiones. Y hay un punto importante, porque esto después va a tener que ver con el transcurso, que es la creación de Rancho Hermoso, que es un rancho que él compró en Glen Ellen, que es en el condado de Sonoma, en California. Y sí, no. 4 kilómetros cuadrados, claro, un ranchito, ¿no? Y va a vivir ahí y va a pasar gran parte de su vida ahí. Sí, y ahí es cuando más o menos empieza a decaer su obra, digamos. Los críticos ya prácticamente no le prestan importancia, también por una cuestión de que empieza a escribir solamente con el afán de lucro solamente, ¿no? Uh-huh. Escribe cuentos como muy rápidos, pocos elaborados para sacar algo, para obtener plata, para poder invertir en ese rancho que él ha adquirido. Y es como que es una etapa medio de debacle, ¿no?, en sus obras. Va, sí, es lo que los críticos le van a reclamar en esta etapa. Hablamos un poco de la parte política también recién, esta cuestión que a él lo aferra al socialismo. Sí, al socialismo, ¿no? Desde joven, ¿no? A los 20 años él dice que se convierte al socialismo. Va a ver quienes lo critican también, quienes dicen que no se termina de involucrar del todo, sino que va a basarse más en charlas y cuestiones, claro, superficiales, y no tanto en la práctica, en la lucha. Sí, de hecho también al adquirir el rancho con el tiempo y a tratar de vivir, no es que se vuelve un granjero o vive en comunidad, sino que trata de lucrar con ese campo para vivir solo de eso, ¿no? Por eso algunos críticos se refieren como a la etapa post-socialista, ¿no? Cuando ya se va a vivir, cuando va a vivir al rancho. Hay una curiosidad, ¿no? Que en las memorias de Lenin, la mujer, sí, que tiene un nombre bien fácil. Nadezhda Krupcheska. Claro, Krupcheska, sí, pero bueno, ¿quién se va a enterar ahora que hay 5K y 2 Y en el medio? Claro. Dice que 2 días antes de su muerte leyó Amor a la Vida, que es uno de los cuentos breves de él, a su marido, ¿no? A Lenin, unos días antes de su muerte. Vladimir Ilich Ulyanov. Y la muerte, Jack London, como no puede ser de otra manera, va a estar rodeada de una controversia importante. De misterio, ¿no? Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que no. Que no, que fue algo que natural. Uremia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, la enfermedad que van a acusar. Sí, uremia. Una uremia. Que otros dicen que en un estado de embriaguez y demás, pero bueno. Digamos que murió joven, ¿no? Murió en 22 de noviembre de 1916, o sea, son 40 años. Sí, a los casi 40. Digamos que en 10 años vos te agarra algo tuco y te morís. Claro, también no estás lejos, ¿no? También te puedo agarrar a vos porque tengo la misma edad. También, o sea, también. Pero bueno. Si me agarra a mí, ya saben

transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Detrás de las paredes. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Todos los martes a las 18 horas. Por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Un espacio para la memoria. El ex Olimpo. Una radio. La Bemba. Un programa. Puerto de partida. Sábados, 12 horas. Actualidad de los juicios, derechos humanos internacionales, sitios de memoria. Producción general, mesa de trabajo y consenso del ex Olimpo. La Bemba, una radio con memoria. Bien, después de este corte que tuvimos con el tema, ¿te acordás de aquella película, no? Sí, gran película, ¿no? ¿Cómo era el grito? Caballo salvaje. No, el grito alterio, ¿no? Era la puta que vale la pena estar vivo, ¿no? Era en esa película. Sí, sí. Grito de furia. Sí, tenemos mensajes. Una película, ¿no? Mucho mensaje de gente en el C-Box, ¿no? En el C-Box, estalla el C-Box. Adriana, Jackie. Vale. Vale, La Cobra Sin Veneno, buen programa, yo sigo esperando. No sabemos, le mandamos saludos de acá a La Cobra Sin Veneno. Jackie, que nos escucha, Gino, saludos. A Maricel desde Bariloche. Maricel, le mandamos saludos desde Bariloche. Ayer estuvo acá visitándonos. Qué grande Gino, que puede llegar, porque ahora estamos más tarde, puede llegar a escucharnos. Adriana, un oyente más que nos escucha también. Bueno, les mandamos saludos a todos aquellos que estén del otro lado y que no han escrito, todavía tienen tiempo ahí en el C-Box, de www.laemba.com.ar, que nos escriban por ahí, así los podemos leer, porque se nos complica manejar todos los medios que tenemos. Sí, sí, además yo tengo la computadora a mi espalda, porque falta el encargado del C-Box, está durmiendo en la casa. Pasa que esa la maneja el boxeador manco. Esa está complicada. Está complicada, no. Bueno, vamos a meternos con lo que nos queda para después dar un salto en el mismo tema, pero nos vamos a meter con otra cosita. La llamada de lo salvaje, uno de los libros más importantes de Jack London, que es más o menos una invitación, porque el libro este que decíamos, que habla de un perro que se llama Buck, que tiene unos instintos primitivos que van a volver después de distintas cuestiones que le van sucediendo. Él vivía tranquilo en un rancho con su amo, el amo lo entrega por deudas, va pasando de mano en mano, y ahí es cuando termina cayendo, ¿no? Que lo lleva ahí. Lo pone a tirar Alaska, de un trineo, claro. Con este tema de la fiebre del oro, que decíamos que le sirvió siempre como no para contar aventuras posteriores y poder escribirlas. Buck es este perro que vuelve al estado primitivo, al estado salvaje. Y este libro, si bien es un argumento sencillo, tiene un desarrollo bastante sencillo, ¿no? Es la historia de este perro volviendo a su estado salvaje y cómo de a poco va ganando ese espacio y cómo se va recuperando ese instinto animal que lleva adentro. Va a tener una influencia bastante importante porque no se va a ver nada más como esto, sino que se va a ver como también la posibilidad del hombre de despojarse, ¿no? de la cuestión material, de todo lo que nos rodea, de un sistema. Bueno, podría decir que leyó a Rousseau. Podría, ¿no?, decir, porque también hay, ¿no?, una cuestión de volver al hombre, ¿no?, al hombre salvaje. El hombre, ¿no?, en su estado. Que no ha sido corrompido por la propiedad, sí, privada todavía, diría Jacques Rousseau, ¿no? J.J. Rousseau. Es interesante porque seguramente también tenga algo de esto. Es un libro que por eso decimos, es algo sencillo lo que cuenta, pero uno se sorprende a veces de ver cómo estas historias de muchos años sencillas tienen un montón de análisis detrás. Claro. Y al día de hoy se siguen haciendo análisis nuevos sobre. Obviamente no sobre ese libro, pero digo, se relaciona con un montón de cuestiones filosóficas y trascendentalistas, sobre todo de este tema, ¿no? De despojarse, de volver, de dejar de ser oprimido por el consumo y demás. Y si vos lees, habla de un perro, en definitiva. Pero ¿no? Hay un montón de análisis de fondo, pero. Digamos, está en plena sociedad. Industrialista ahí en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, donde ya han desarrollado mucho y se ve la vida miserable de los obreros, de los trabajadores. Y bueno, tal vez tenga que ver un poco con eso, de despojarse de esas cosas. Sí. Y lo que decimos, venimos diciendo, la vuelta, mientras el lavado de la conciencia juega a enrollar el queso en la empanada que está comiendo, lo vi acá, tenía que contárselo a los oyentes. En un momento, este perro, Buck, va a hacer amistad con un lobo y va a socializar con su jauría. Claro, ahí cuando vuelta de él, ¿no? A lo salvaje y termina siendo el jefe de la jauría, ¿no? Que también se puede asociar a este estado que llegó a él, ¿no? Al socialismo, porque él no era así, después terminó, ¿no? Hay como ciertas reminiscencias de cuestiones que también fue viviendo, no sé si él las quiso exponer de esta manera o no, pero bueno, todo puede tener que ver o no. Es recomendable, es una obra que es un clásico. Hay películas, ¿no? Hay películas, se han hecho películas. En el 35, ¿no? Se hizo una de William Bellman. Uh-huh. Que bueno, hay muchas películas sobre este libro, sobre otros más. Sí, después hace poco salió una de Mar, que nunca llegó acá. Colmillo Blanco, una sobre él. Colmillo Blanco es por ahí la otra obra que vamos a tocar así como para dar una idea, porque es también una de las más conocidas. Que también, como el nombre lo indica, ¿no? Se trata de un caballo. Se trata de un lindo perrito también, un perro lobo. Que es mitad, nace de una hembra, mitad perro, mitad lobo, y de un macho lobo, ¿no? Ahí también en Alaska, ¿no? Que es recurrente este lugar que ha sido un lugar de visita de él. Y que se ve que lo marcó, ¿no? Porque dedicó y varias. Con la peste que se agarró ahí, quedó hecho pelota. Varios escritos, varias novelas ha dedicado, ¿no?, a esto. Pero bueno, es también una de las cuestiones a seguir. Esta novela también es una de las más reconocidas. Sí, que es más o menos lo mismo. También pasa, sí, transitando situaciones este perro, lo ponen a pelear, termina sin sacar esa cuestión de ser tener al padre que es lobo, y entonces les va ganando a todos los demás perros, pero encuentra un bulldog que le gana, entonces le salva la vida a otro hombre que se lo lleva y lo lleva para la casa y lo tiene bien, digamos. Sí, y de vuelta, ¿no? Una historia sencilla que habla sobre un animal en un estado primitivo que corre aventuras con otros animales. Pero bueno, de esto se van a tratar muchas de las historias de Jack London. Y nosotros vamos a ir dando paso a lo que viene. Hay otras historias, Talón de Hierro, el Talón de Hierro, Asesinatos, tiene muchas novelas más. Después vamos a mencionar un par más. Pero yo le voy a pedir un tema a La Voz de la Conciencia, alguno de los de Iber, que tenemos dos cortitos de Iber acá. Mientras digo esto, la gente será posible, no sé si es Gaby o el Cholo, pero yo supongo que es Gaby. Pero quien sea, le mandamos saludos, que me escribe por Facebook, que deberíamos pasar Society, que es de Vedder, de la banda sonora de la película Into the Wild, que vamos a hablar a continuación después de este tema, pero como ya lo pasamos, Vamos a elegir, ahí tenemos dos cortitos, vamos a pasarlos casi seguro, casi seguidos. ¿Cuál tenemos? Satin Four. Pasamos ese primero, que dura un par de minutos, como para meternos con el tema de Into the Wild, esta película que está basada en un libro, en una historia real. Vamos a ver qué semejanzas tiene con estas historias que venimos contando y después seguimos con el programa. Vamos con el tema. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Escuchamos el tema de la banda sonora Into the Wild, esta película que salió, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora. Salió hace un tiempo, dirigida por Sean Penn. La banda sonora es de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, y una de las mejores bandas sonoras de películas de los últimos tiempos. Vamos a hablar principalmente del protagonista, que es Christopher McCandless. Sí, que es un joven, un joven que nació en febrero del 68 y murió en agosto del 92. ¿Sí? Este joven, que tuvo una vida bastante de una clase media bien acomodada. El sueño americano, ¿no? Estudia en la universidad, le va bien, es un buen alumno, se lleva bien con la mayoría. Tiene una novia porrista, ¿no? Eso lo inventé yo, ¿no? Eso no estaba al tanto, pero puede ser. Tiene una vida bastante llevadera y un bienestar y un futuro. Un día decide dejar todo. En Trotamundo, ¿no? Sí, dice, yo de acá todo. Me voy, porque también se pelea con los padres. Sí, los ve discutir mucho, no se banca mucho, no se fuma nada de eso. Y un día, de un momento para otro, se va. Y arranca. ¿Y para dónde arranca? Va cruzando distintos estados de Estados Unidos y donde termina. Él quiere ir a Alaska. Alaska. Él era un pibe que leía mucho, sobre todo aparte de Jack London, toda cuestión de leía de todo, pero sobre todo estos libros de aventureros y demás. Claro. Y la idea de él era despojarse de todo, tal como alguno de esos libros, ¿no? Y ir a Alaska y vivir sin ninguna de las comodidades que tenía hasta ese momento. Entonces agarra sus ahorros, unos $24,000, los va a donar. Va a deshacerse de documentos y demás, y con un nombre ficticio, Alexander Supertramp, va a empezar su viaje. Va a ir por Arizona, California, Dakota del Sur, va a ir trabajando, va a ir conociendo gente, y bueno, en un momento él tenía soñado llegar a Alaska, haciendo autostop, ¿no? Haciendo dedos, llega hasta la zona de Fairbanks, ahí en Alaska, y es el lugar donde lo ven por última vez, ¿no? Él va a llegar a llevar un poco de esta vida, un tiempo de esta vida sin nada, ¿no? Con sus libros, con algunos libros que lleva encima. En ese camino se va a encontrar con una con una camioneta autobús abandonado, un autobús que usaban para llevar a distintas personas de un lugar a otro, y en un momento se rompió y lo dejaron ahí justamente para quienes iban a cazar tengan un refugio y demás. Él se va a encontrar con esto y se va a quedar instalado ahí. Había aprendido a vivir de la caza, de la pesca. Claro, tenía un, se había llevado un rifle, sí, ¿no? Para poder cazar, tenía un par de libros, un par que también de libros de que le decía, claro, libros que le enseñaban qué, cuáles de todas esas plantas eran comestibles, por si no llegaba a cazar o algo. Si no llegaba a cazar, no ni ningún animal que le suministre comida, que pueda asarlo, hacerlo vuelta y vuelta. Claro. Y dentro de todo eso va a llegar a un final que es bastante complicado. Lo que va haciendo va escribiendo un diario. Va escribiendo, ¿no?, un diario, fundamental, sobre, porque claro, cuando lo encuentran ese diario, claro, y esto ayuda después a lo que va a venir. 113 días. 113 días, donde cada vez se alimenta menos, donde cada día está más flaco. Y se le va complicando. Intenta volver, pero hay un río por el que él había pasado, que estaba más bajo, ha crecido, creció, y no puede volver, no puede pasar. Entonces debe quedarse donde, claro, está, ¿no? Todo esto va a terminar, obviamente, como imaginan, con la muerte de este joven. Claro. Y se sabe si por inanición, por inanición, o después por comer algo, claro, tóxico. Lo que viene tóxica en esto es, hay un escritor que es John Krakauer, que es un periodista que escribe sobre todo cuestiones que tienen que ver con la aventura, con las salidas para escalar y todo esto, y se encuentra con esta historia y dice, bueno, escribo la historia, la publico. Y tiene tanto éxito esa historia que él va a publicar, y va a tener tanta devolución de los lectores, que junta toda esta historia, empieza a investigarla a fondo y va a sacar un libro, que se llama Hacia Rutas Salvajes. Into the Wild es el nombre en inglés, ¿no? Y este libro tiene va a tener realmente una gran venta, va a ser bastante popular, de tal manera que a la familia, después de todo esto, le quieren empezar a comprar los derechos para poder hacer la vida en película. Durante 10 o 15 años, durante 10 años se la quieren comprar y la familia no tranza con nadie, sí, hasta que aparece en un momento Sean Penn, los convence a todos y él dirige la película, donde este tema que escuchábamos recién de Eddie Vedder es la banda sonora que él arregla como para que la puedan, le dice a Vedder, che, quiero que me hagas la banda sonora para una película, le explica más o menos de qué va, y ahora vamos a ver qué hay alrededor de eso. El libro recomendado, si la película está para verla, porque la verdad está muy buena. Cuenta todo este relato, esta aventura, este despojo que hace este chico, ¿no?, joven, porque la verdad tenía en ese momento 20 años, no más de esa edad, y es interesante, está muy bien llevada. Y el libro, una de las consecuencias, ¿no?, que sí, uno encuentra ahí buscando información, es de la gente de Alaska, ¿no? Digamos, hay un guardabosque que trabaja en el Alaskan Park, que dice, estoy continuamente expuesto a lo que yo llamo el fenómeno McCandless, ¿no? Sí, son casi siempre hombres jóvenes los que vienen a Alaska para desafiarse a sí mismos contra un paisaje desierto donde el acceso es difícil y las posibilidades de rescate son prácticamente inexistentes. Cuando usted considera lo que hizo McCandless, desde mi perspectiva se ve rápidamente que fue simplemente tonto, trágico y desconsiderado. Primero empleó muy poco tiempo en el aprendizaje de cómo era realmente la vida salvaje, dice. Llegó al Stanley Trail incluso sin un mapa del área. Si él hubiera tenido un mapa, podría haber salido sin dificultades. O sea, como sí, que la gente ahí diciendo, sí, por este podrido, tipo ahora. Tan, ¿no?, podrido. Lo que decía, bueno, en el libro lo dice, ¿no? Su historia es difundida y suscitó una agitada polémica. Para unos era un intrépido idealista, para otros un loco y un ingenuo, sin el menor conocimiento de la naturaleza. La pregunta que se hacen es por qué un joven recién graduado decidió cortar todos los lazos que tenía con su familia y perderse en esta región inhóspita. Antes de desaparecer, McCandless escribió a un amigo, no eches raíces, no te establezcas, cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómade, no necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida, está ahí afuera sencillamente. Claro. Igual lo que está claro es que él no quería morir. Quería desconocer, conocer lo salvaje, pero cuando se le vio difícil intentó volver y el río no lo dejó, digamos. Pero incluso tampoco es que el tipo no vuelvo y si no puedo cazar un animal muero acá. Ante ¿no? la desesperación, imagino tampoco, que ante la desesperación de la muerte, es el instinto natural. Quiso volver, pero no pudo, entonces ahí sí. No, es el instinto natural. Lo que sí, hay algo que es muy importante marcar, que él lo que quería no era también ir a enfrentar a la muerte, ¿no? Él quería pasar un tiempo solo, sin nada, para volver a redescubrir su esencia, decía él, por llamarlo de alguna manera. Como que él iba a poder estar limpio o purificarse de todo este contacto con toda esta vida de consumo y todo esto que ya estaba preestablecido, ¿no? Que los padres esperaban ya que él siga una carrera, como que estaba todo armado, y él pensó que, o tenía en mente que la manera de purificarse de todo eso era estando solo, sin nada, de todo esto alrededor. Con los lazos. Claro, y lo hizo, en ese sentido, digamos, lo llevó a cabo de la manera que quería. Después, obviamente, se las ve en una situación, y lo que es interesante marcar, que en el libro y en la película se ve, que él, esto que va a marcar acá, que leímos recién, ¿no? Esto de Noches Raíces, no te establezcas, que tiene un sentido idealista bastante, invita, ¿no? Está bueno. Él termina escribiendo en un momento, de estos que la pasaba mal, encuentra en uno de los diarios, que lo tengo por acá, pero tendría que buscar mucho y no tenemos tanto tiempo, que escribe algo así como, que la felicidad no es real si no es compartida. O sea, como que él en uno de esos momentos llegó a tener, porque se pasaba horas leyendo, ¿no? Sin nada más que hacer, cazando, viviendo en ese estado salvaje, primitivo, que fue feliz, pero que esa felicidad que él sentía, al no compartirla, no era una felicidad real. Y esto es algo, una de las cuestiones que más pegan ver en la película, porque es como que él vuelve sobre sus palabras, ¿no? Vuelve sobre ese primer pensamiento, que era, bueno, no te establezcas ni nada. Claro, noches raíces. Y noches raíces, y no necesitas de alguien como para sentirte pleno, sino que lo que necesitas está ahí afuera. Pero después termina diciendo, bueno, la verdad, acá mirá, lo encontré. Dice que se encontró una frase, rodeó con un círculo la frase, refugiarme en la naturaleza, la marcó con un asterisco y la puso entre paréntesis. Al lado de otro pasaje que decía, y así resultó que solo una vida similar a la vida de aquellos que nos rodean, fusionándose con ella en armonía, es una vida genuina, y que una felicidad no compartida no es felicidad. Y eso era lo más irritante de todo. Entonces termina anotando, la felicidad solo es real cuando es compartida, cuando lee este pasaje, ¿no? Y después, recomendamos la película, recomendamos el libro también, que se reeditó hace muy poquito, de la colección Z. Porque aparte lo que tiene muy bueno son los principios, aparte del relato, ¿no? Que tiene todo un detalle más importante y más profundo que la película, todo el tema de el principio de cada capítulo, que tiene un poco de tiene un como suele pasar, ¿no? Un recorte de algún libro, algún autor que a uno, viste que suelen hacer, generalmente cuando uno escribe un libro, suele muchas veces, en ese que digamos al principio de cada capítulo, deja claro, como un apartado, y entre estos apartados va dejando entrever todas las cuestiones que a él le llamaban la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, había una que estaba muy buena, que siempre, como suele pasar, cuando uno la busca en el programa al aire, no aparece, pero son todos recortes de Doctor Zhivago, era de una novela bastante interesante. Acá está. Es breve, lo leemos un cachito. Dice, todo había cambiado de repente, el tono, el clima moral. No sabías qué pensar, a quién escuchar. Era como si durante toda tu vida te hubieran llevado de la mano, como a un niño pequeño, y de pronto te encontraras solo y tuvieras que aprender a andar. Ya no quedaba nadie, ni la familia ni las personas cuya opinión merecía tu respeto. En aquel tiempo sentías la necesidad de comprometerte con algo absoluto. La vida, la verdad o la belleza. Que gobernara tu vida y reemplazara unas leyes del hombre que habían sido descartadas. Sentías la necesidad de entregarte a una meta última con todas tus fuerzas, sin reservas, como no habías hecho nunca en los apacibles viejos tiempos, en la antigua vida que ahora estaba abolida y había desaparecido para ti, para siempre. Esto es un pasaje de Boris Pasternak, de Doctor Zhivago, que me parece es interesante para esto. Le voy a pedir un favor a la voz de la conciencia. Tenemos otro tema de la banda sonora, que dura también un minuto, creo. Si lo podemos poner, volvemos de eso y ya nos despedimos para que si escuchen un poquito más la banda sonora de esta película, que es de Eddie Vedder. Bueno, ahora si escuchábamos esos dos temas cortitos, está muy buena la banda sonora, si la pueden, el CD se puede conseguir a pesar de estas imposiciones, ¿no? De no poder bajar y demás, siempre alguno encuentra la forma. Algunos temas son muy cortitos, otros un poco más extensos, pero el conjunto de película, la historia en sí con la película y la música es muy bueno. Después si quieren agregarle el libro, lo pueden hacer como para tener un detalle más. Y es que si ves la película, realmente te dan ganas de meter un poquito más en el libro. Esto es casi todo por hoy. Se nos acaba el programa. Un pase, ¿no? De esta vida de cotidiana, mundana, sí. A lo salvaje, a lo inhóspito, a lo desconocido, ¿no? Sí. Hay un par de saludos más, ¿vale? Como que está saliendo bien, bueno. Tomémoslo con pinza, ¿no? Claro, lo dice. Lo dice, ¿no? Coco, que dice a full escuchando Caos, un saludo a Gino. O sea, está bien, porque entre los oyentes se mandan saludos, entre ellos, eso me gusta. Porque es una gran comunidad de gente que se quiere. Y Manu, que llegó a último momento, que nos escucha tarde, pero seguro, la saludamos también. También, y a todos. Y saludamos al amigo Pablo Peque, no sé si nos está escuchando o no. No sabemos, que se ve que lo esperaban. Lo están reclamando, no sé. Lo reclaman, ¿quién? ¿La hermana de quién? No sé. No sé. Por el cementerio de la Chacarita, por ahí. Sí, no tiene veneno la cobra. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Qué tema podemos mandar de los que quedan? Vos que. Algo arriba, quiero. Algo arriba. ¿Qué tenemos que queda arriba? ¿Cuál? No, ese no. Otro, a ver, otro. Pero ya lo pasamos. Ya lo pasamos 20 veces. ¿Eh? Pone Callejero de Boedo. Callejero de Boedo. Para despedirnos, saludamos entonces. Sí, porque a todos. Se van a la B, así que. Bueno, gente. La pudre. Para que levante, ¿no? La pudre. Bueno, saludamos a todos. Programa. Gracias por estar ahí. A los que están escuchando. A los que nos siguieron. A los que se agregaron. A los que se van a agregar. Los esperamos a todos nuevamente. Los esperamos. Y agradecemos, ¿no?, a todos los oyentes nuevamente. Y esperamos a algún compañero más. Para la próxima, seguramente estará sentado aquí el compañero. El trabajador. Feti. Gracias, vos, que tengas un buen día mañana. Y que sigas bien con la Facu, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, gente. Chau. cielo, cielo raso.